Fly Fishing Radio, episodio 22. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Pues agradezco un montón la buena acogida que ha tenido el sistema de votación y de propuesta de temas para el podcast. Así que bueno, yo os animo a que sigáis participando, pues eso, dando ideas y proponiéndolas, votándolas entre todos para que esto, pues bueno, cada vez sea más vuestro y os impliquéis más en, digamos, en el proceso de creación y os sea de interés. Quiero recordaros que la página de propuesta de temas es flyfishingradio.com/temas. A principios de este mes de enero saltó la noticia de que la revista Danica iba a dejar de hacer números, iba a dejar de publicarse. La verdad es que se ha hablado un montón, sobre todo en, bueno, los círculos de pescadores y demás, hemos hablado un montón sobre la cuestión, sobre el tema, y en mayor y menor medida todos hemos dado nuestra opinión. No quiero extenderme sobre ello, solamente hacer una pequeña reflexión en la que, bueno, para todos los que en algún momento hemos comprado la revista, pues es una mala noticia y es una verdadera pena que desaparezcan ese tipo de publicaciones en el mercado. Yo espero que sea simplemente un hasta luego y que no sea un adiós. Y que cuando vuelva, pues lo haga con toda la fuerza del mundo. Hoy está con nosotros Alejandro Viñoles, que es pescador, montador de moscas, instructor de lanzado, fabricante de cañas, ha escrito libros, no sé. Alejandro, ¿hay algún campo de la pesca con mosca en el que no hayas tocado o que no domines? Bueno, si lo pienso, seguramente la pesca de competición es lo único que, bueno, hice una vez cuando era joven, competición de ciprínidos, cuando tenía 14 años, pero desde entonces no he vuelto a tocar ese mundo, excepto para fabricar cañas para los competidores. Por lo demás, me interesa todo. O sea, realmente, no sé si hay algo que no he tocado, pero si no lo he tocado, me gustaría tocarlo seguramente. Ya. Tratando de documentarme para preparar la entrevista, me he dado cuenta, googleando un poquito, que hay varias referencias a aquella famosa tabla de creación de bajos que tenías con la Excel. ¿Sigues usando el sistema de la tabla o has mejorado de alguna manera o alguna cosa? ¿O qué fue de aquella tabla? Bueno, la tabla original está perdida desde hace tiempo, desde que una serie de mudanzas, el cambio de ordenador y tal, y el original no sé dónde anda. Tengo alguna copia con la que puedo hacer, todavía podría hacer bajos según la tabla, pero a ver, realmente ya no utilizo esa tabla porque los bajos los que utilizo los tengo ya de memoria, me los sé de memoria, entonces tengo ya las medidas cogidas y repito el mismo bajo siempre para las circunstancias similares y no necesito ninguna tabla. Sin embargo, es curioso que me preguntes esto porque precisamente la semana pasada me escribió un amigo francés, Joël Delas, que es físico, y él me enviaba una tabla de bajos que había hecho nueva en Excel, y una tabla más sofisticada, ¿no?, que la que hice yo. Yeah. Y estábamos hace unos días debatiendo sobre el tema del uso de las tecnologías matemáticas para diseñar bajos. Y bueno, a ver, como guía para empezar a hacer bajos y para tener una idea, ¿no?, de qué podemos variar en el bajo para que se comporte de una forma u otra, está muy bien, pero al final es la práctica, ¿no?, lo que hace que un pescador pueda elegir el mejor bajo para cada circunstancia. Lo más importante es la práctica, y esto yo creo que ninguna tabla lo puede sustituir. Sí, no, está ahí, estoy de acuerdo, porque al final cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas, nuestra zona de confort incluso, entonces pues claro, que cada uno tendrá su... Claro, y la forma de pescar, y la forma de lanzar, varía, entonces lo que a uno le varía en la cronoga también, y no sé, es difícil, ¿no? O sea, yo creo que es que esto de la pesca, ya sabes que es mucho un arte, ¿no? Sí. Y todo lo que sea un arte no se puede reducir a fórmulas, es imposible. Uh-huh. Eso está ahí, estoy de acuerdo, porque fíjate, he probado miles de cosas para hacer bajos y al final acabé volviendo a los que ya me han fastidiado porque ya no los podemos encontrar, a los bajos trenzados estos que vendía que vendía Landa de 3,5 metros de largo y era con lo que más a gusto estaba pescando últimamente. Sí, claro, se acostumbra a una cosa. De todos modos, esos bajos centrados se pueden hacer, ¿eh? Es cuestión de ponerse a ello. Hay por ahí una. No sé dónde. Si estará en un sitio argentino, recuerdo que estaba un sistema para hacer bajos trenzados en casa, uno mismo, con hilo de nylon finitos y mucho tiempo libre. Joder, sobre todo eso, sobre todo tiempo libre. Oye, cambiando un poquito de registro, bueno, ya lleváis, ¿cuánto tiempo lleváis ya con Maxia funcionando a tope en tiempo? Ya lleváis unos cuantos años. Creo que vamos a estar en el séptimo año o algo así, este año, sexto o séptimo año. Sí, ya se está haciendo un tiempo, bueno, se está sentando proyectos, sin embargo, yo creo que aún queda todavía aún más tiempo para que sea la base esté completamente cimentada. No sé si me explico. O sea, realmente poner unas cañas en el mercado, a pesar de que Masia, cuando empezó, venía de Italia, ¿no? De la fábrica Northern Sights. Y veníamos ya pues con unas bases de diseños y bueno, y un sistema de fabricación que ya había sido testado con las cañas Admira y con las Curtide y en fin, una serie de modelos clásicos, digamos, durante casi 15 años. Pues a pesar de eso, cuando llegamos aquí a España, yo no quise seguir exactamente con aquellas Admira. Quise cambiar, ¿no? Hacer diseños totalmente nuevos en muchas cosas. Y realmente lleva mucho tiempo, o sea, mucho tiempo porque tú haces una línea de cañas que te parece que está muy bien, los pescadores la prueban y a lo largo de un par de temporadas es cuando empiezas a recibir el feedback de los pescadores en cantidad suficiente como para decir, mira, se puede arreglar un poquito esto, se puede mejorar un poquito esto. Y aunque sean pequeños cambios, pues cada temporada se va añadiendo un cambio nuevo, un poquito. Y al cabo de unos años necesitas otra vez volver a empezar, ¿no? La serie, o sea, refundar la serie. Yo no soy de hacer como los, como el club de marketing, ¿no? Como muchos fabricantes, de sacar una línea de caña nueva cada temporada. Eso me parece totalmente ridículo, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. O sea, si las cañas funcionan bien, funcionan bien. Y cambiarlas completamente, que muchas veces vas a cambiar el nombre y poco más, ¿no? Y el color. Yo creo que solamente sirve para eso, para engañar un poco a los pescadores, haciéndoles pensar que necesitan una caña del nuevo modelo, ¿no? Bueno, pero ya sabes Pero cómo sí me funciona. gusta ir cambiando. Sí, que digo Sí, que ya dime. sabes cómo funciona el marketing y el mundo de, Sí, sobre todo no, sí. a nivel Normal. anglosajón, que es un poco el Claro, referente en bueno, cuanto a esto. es normal, la sociedad de consumo, ¿no? Es así, nos Claro. tienen que hacer pensar que necesitamos comprar más cosas. Yo lo entiendo, o sea, lo entiendo como yo no soy vendedor exactamente, pero bueno, fabrico cosas para venderlas, ¿no? Entonces, entiendo que tiene que ser un poco así, pero yo no sé el sistema que sigo. O sea, yo las MX llevan desde el principio, las Aqua se hicieron al cabo de unos pocos meses de sacar las MX. O sea, los modelos que tenemos ahora mismo en catálogo, la base al menos tiene 5 años. Y posiblemente la temporada que viene seguirán, seguro, vamos. Y luego a lo mejor la otra empieza a salir alguna cosa nueva que tengo en mente, ¿no? Pero sin prisa, porque esto es, ya digo que es un proceso lento. Oye, hablando de procesos, ¿cómo funciona más o menos, es decir, un poco para los que no tenemos, bueno, pues yo toda mi experiencia con respecto al tema de ya no fabricación, sino montaje de cañas, pues tiene que ver con eso, con comprar un blank, anillarlo y tal, barnizar. Pero ¿cómo es el proceso de creación de un blank incluso? ¿Cómo decides qué tipo de caña, qué acción, qué un poco ese proceso de fabricación, de creación más que de fabricación? Hombre, es tener una serie de conocimientos básicos de ingeniería de materiales, en principio. Después, conocer perfectamente el tipo de pesca a la que quiere dedicar la caña, para saber cómo tiene que comportarse. Y luego, bueno, un poco de experiencia también, ¿no? Un poco de experiencia con cómo enrollar el blanc en los mandriles, los tipos de fibra que hay en el mercado, qué nos ofrece cada tipo de fibra, Hacer una caña realmente muy sencillo. O sea, hacer una caña de fibra de carbono no tiene ningún misterio. O sea, lo puede hacer cualquiera en 2 semanas. Si tiene una máquina adecuada, te va a hacer cañas. Lo complicado es conseguir que sean muy buenas cañas. O sea, eso es difícil porque hay mucha gente haciendo cañas y mucha gente que conoce muy bien el mundo de la fabricación de cañas de fibra de carbono. Yeah. Y tú tienes que ofrecer algo, digamos, que sea característico a tus clientes, algo particular. O sea, tienes que conseguir que tu forma de ver la pesca se traslade a la caña, ¿no? Claro. Eso es lo que más cuesta. Hombre, yo creo que a mí lo que me ha ayudado es 20 y pico años de experiencia en todos los terrenos de la pesca, en el lanzado, en la pesca, y luego muchos años en la prueba de materiales y luego, claro, el tiempo que estuve en la fábrica de Modern Flies aprendiendo. Mm-hmm. Claro, no, eso es evidente. Eso es evidente. Entonces, claro, me imagino que cuando quieres sacar una serie nueva o alguien te pide una caña específica para algún tipo de cosa, claro, lógicamente el tipo de pesca es fundamental, pero también un poco también los gustos de, porque claro, tampoco nos gustan a todos el mismo tipo de cañas para las mismas circunstancias. Claro, por eso, también nosotros tenemos series distintas, tenemos las aguas que son un poco más dulces, tenemos las MX, que bueno, hay algunos modelos para pescas específicas que son más blandinos, ¿no? Para pescar con ninfas muy ligeras, peces pequeños, evidentemente tiene que ser una caña dulce, una caña suave, no vas a pescar con un palo, ¿no? Sí. Tuchar de 10 centímetros. Entonces hay algunas cosas que son de cajón. La cuestión es como si alguien te viene y te dice, quiero una caña de tal tipo para hacer esto, o sea, tú ser capaz de hacer esa caña, claro, para eso tienes que conocer pues cómo se va a comportar el puntal si cambias la conicidad, si cambias de un M30 a un M46 el material, si añades más o menos porcentaje de resina, qué tipo de resina pones, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas tienes que conocerlas muy bien, es como el alfabeto que tienes que utilizar para escribir, ¿no? O sea, tú tienes que conocer las letras antes de poder escribir la palabra. Sí. Pues tienes que conocer la base de los materiales para poder hacer una caña al gusto de un cliente, ¿no? O una caña que sea para competición, o una caña que sea para lanzar en el prado, que son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo. Mm-hmm. Claro, tienes que saber qué tienes que cambiar en un caso o en otro para que la caña se comporte como quieres que se comporte. Claro, no, eso es así. Oye, no sé, abundando un poquito en estos temas, al final, pues bueno, ya he dicho que lleváis como unos 7 años ya con la fábrica y que bueno, que todavía os queda camino por recorrer, que eso es lo bonito, ¿no? De todo este proceso, lo bonito y lo que a uno le gusta hacer. ¿En qué momento estáis ahora mismo con Maxia? Es decir, ¿dónde estáis ahora mismo en todo este proceso, en todo este camino? ¿Cuál es vuestra, a nivel español, desde luego, sois la primera o el único fabricante de cañas en España, pero quiero decir, pero en Europa y a nivel de posición, ya sé que competir con Sage, competir con marcas americanas tan grandes como las que hay es complicado, pero también a la vez es un reto un poco bonito, ¿no? Sí, hombre, nuestro mercado es diferente. O sea, nosotros no pretendemos, primero yo no pretendo por ahora, porque no podríamos, ¿no?, llegar a un mercado del tamaño al que hace Sage o Alirumi, ¿no?, o Scott mismo, que son un poco más pequeños, pero venden mucho más que nosotros, son fabricantes a una escala mucho mayor, porque nuestro tipo de cliente es un cliente un poco particular, es un cliente que busca una caña que sabe que está optimizada para un tipo de pesca en concreto, que no le importa demasiado que el tubo sea de aluminio o no, o sea, ese tipo de detalles de acabado que a mí personalmente no me dicen nada, pero hay gente que entiendo que le interesa, ¿no? Mm. O sea, yo quiero cañas pensadas para pescar algo en concreto, un pez en concreto, con un tipo de equipo, o sea, de línea y de mosca en concreto, lo mejor posible. Yeah. Entonces, eso es lo que yo busco, ¿no? Cañas específicas. Alguna caña genérica, tipo americana, ¿no? Cañas potentes de 9.5, 9.6, para algunos clientes que tenemos, pues británicos o en Canadá o Australia. Pero en general, el tipo de cañas que yo hago, que es para pesca de competición, pues es una modalidad en la que no hay un número muy grande de de pescadores, pero son pescadores que saben lo que quieren. Sí, no está eso, claro. Ese tipo de clientes es el que por ahora nos dedicamos a ellos, ¿no? Porque no podríamos, imagínate que quisiéramos vender cañas, no sé, a Cabelas, por ejemplo, el almacén americano este, ¿no? Uh-huh. Y tuviéramos que hacerle 10.000 cañas en un año, pues no podríamos. Nuestro límite de producción en este momento creo que son unas 1.500 cañas anuales. Entonces, tenemos esa producción y la verdad es que la estamos cubriendo. O sea, hacemos todas las cañas que podemos. Yeah. Entonces, no nos interesa tampoco competir con los grandes fabricantes. Estamos en nuestro nicho de mercado y poco a poco lo que queremos es ir consolidándonos como una marca conocida dentro de ese nicho. Sí, pues además, me imagino, la pregunta era un poco una pregunta comparativa, pero me imagino además que el mercado español y el mercado europeo y el mercado estadounidense no tendrán absolutamente nada que ver en cuanto a gustos, en cuanto a medidas, en cuanto a todo. La diferencia será considerable, supongo. Sí, en general, sí. Bueno, hay algunos, a ver, en Estados Unidos, nosotros vendemos cañas a los americanos de competición, a algunos americanos, pero sí, en general, o sea, el 99% de los pescadores de mosca americanos utilizan un tipo de equipos que no son los que utilizamos nosotros normalmente, y unos hábitos de pesca que son muy diferentes al pescador español en concreto, porque europeo depende un poco de qué país de Europa hablemos, hay bastante diferencia también. Por ejemplo, los alemanes o los italianos y españoles o el sur de Francia, que somos, en fin, somos más finos, vamos a decirlo así, ¿no? Hay pescadores que tal vez por las necesidades, porque tenemos unos ríos difíciles, con peces difíciles, y aquí desarrollamos unas técnicas para ese tipo de pesca, ¿no? Sí. En Estados Unidos los ríos son ríos bastante más grandes, los peces, hay una densidad de peces bastante mayor en la mayor parte de los buenos lugares de pesca, y el tipo de pescadores son pescadores que van unos días de vacaciones a pasar al río, pues eso, 4 o 5 días al año, con un guía que les lleva, que les hace todo, y no tienen nada que ver con un competidor español que va 100 días al año a pescar, por lo menos, ¿sabes? O sea, son conceptos diferentes de pesca en todo. No, por supuesto. Pero vamos, podríamos hacer caña hasta el mercado americano, y hemos hecho, o sea, yo tengo un modelo de caña que se diseñó para el mercado americano y que además se vendió bien en el pequeño círculo, ¿no?, al que llegamos. Pero es que no podríamos, o sea, si tuviéramos que dedicarnos a ese tipo de mercado, tendríamos que invertir mucho en marketing, porque claro, si tú estás peleando directamente con Sage, claro, pues tendrás que hacer que te conozcan al nivel de Sage. Eso es algo que cuesta muchísimo tiempo y dinero, sobre todo mucho dinero. Sí, no, está claro que no podríamos, producir. Sí, está, no podríamos vender cosas. Está clarísimo que además, quiero decir, son conceptos de mercado completamente distintos. También hablamos de que en Estados Unidos hay casi 6 millones o 7 de pescadores a mosca y aquí en España somos una familia, como quien dice. Claro, mira, el Sage, por ejemplo, me comentaron hace tiempo, le llegan, de media, a Sage le llegan 300 cañas para reparar por día. Imagínate el mercado que tiene Sage de cañas. O sea, no son las que vende anualmente, que creo que recorre de unas 60 y 70 mil por año, sino que el mercado de las cañas que tiene desde hace muchos años, claro, significa que, mira, o sea, yo, si tendríamos que ampliar la fábrica como 5 veces para poder atender a 300 roturas diarias, ¿no? Joder. Es absolutamente imposible. Sí, claro, aparte por eso estamos hablando de ligas, incluso, si me permites en la comparación, estamos hablando de ligas distintas. Claro, no tiene nada que ver. Como un pequeño fabricante, para que me entiendas, de automóviles, de estos deportivos, que hay unos cuantos modelos por ahí, lo comparas con una Renault, ¿sabes? O con una, en fin, con un gran fabricante, con General Motors, en fin, una empresa gigante, ¿no? Uh-huh. O sea, son cosas diferentes. Nosotros tenemos nuestro mercadito pequeño, pero que nos gusta estar en él, porque es un mercado exigente realmente, y en ese queremos seguir manteniéndonos poco a poco, que en ese tipo de mercado en más países nos conozcan, siempre dentro de ese grupo de pescadores al que nos dirigimos, y bueno, todavía queda por crecer. Yo calculo que al menos durante los próximos 10 años podremos seguir creciendo. Joder, eso está bien. Poco a poco. Bueno, pero si tienes una perspectiva de 10 años, joder, pues eso ya es un hito. No muchas empresas pueden decir que tienen una perspectiva de 10 o 12 años de seguir trabajando y de funcionar. Es una cosa interesante. Sí, bueno, yo creo que, a ver, nosotros cuando empezamos, yo calculé que tardaríamos unos 5 años en empezar con tener suficientes pedidos para tener asentado, digamos, el negocio, ¿no? Uh-huh. Y tardamos 4. O sea, me sorprendió porque llegamos antes de lo que pensábamos al nivel de ventas al que queríamos llegar como mínimo, ¿no? Yeah. Porque ya con ese nivel de ventas te puede mantener la empresa. Y llegamos en 4 años antes de lo que yo pensaba. Y desde entonces hemos ido creciendo cada año un poquito, ¿no? Así que bueno, por ahora estoy contento. Yo creo que seguiremos igual, os espero. Si no pasa nada raro. Eso está. No, además no tiene por qué pasar. De hecho, si seguís, os habéis enfocado, que es un poco también una cosa que quería que me contases, en al mundo de la competición, el tema de los competidores, la competición, un mercado, como decías antes, bastante exigente, y además me consta que tú lo tuviste bastante claro desde el principio. La pregunta es, realmente, claro, la competición exige una serie de conceptos materiales en cuanto a cañas, equipos y demás, muy muy concretos. Entonces, ¿realmente es ese campo de pruebas tan tan importante para vosotros la competición? Sí, para mí es fundamental. O sea, en la competición, queramos o no queramos, los mejores pescadores, al menos los que pescan más deprisa, como digo yo, porque al final competir es pescar en el mismo tiempo, pescar más que los demás, uh-huh. pescar más deprisa. Pero bueno, son pescadores, algunos de ellos al menos, que están en un nivel deportivo comparable a la élite de cualquier deporte, ¿no? Sí. Son personas que se dedican en cuerpo y alma a eso, que están pensando en pesca 24 horas al día si están despiertos. Y que, bueno, algunos de ellos están 250 días o más al año en el río, ¿no? Eso, evidentemente, esa persona sabe cómo una caña tiene que funcionar mejor que nadie. O sea, no saben hacer una caña, pero sí saben cuando prueban una caña si les va o no les va, ¿no? Si la caña hace lo que ellos quieren que haga. Y esa gente te va a decir, con mucho menos tiempo de prueba, si la caña que les has dado para probar funciona o no funciona. O sea, yo creo que la competición te permite avanzar mucho más rápido. Yeah. Si me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí, perfectamente. Claro, lógicamente, además, en cualquier tipo de deporte, en deportes de motor, por ejemplo, pues es casi todos los avances de que luego los utilizamos a nivel de coches de serie vienen de la competición, eso está claro. Y aquí me imagino que la cosa será parecida. Sí, sí. La diferencia es que muchos fabricantes utilizan la competición como prueba, pero luego hacen cosas, coches de calle, ¿no? Sí. Nosotros utilizamos la competición para hacer coches de competición. Bueno, algunas cañas no son de competición exactamente, pero bueno, el espíritu, creo que la competición es lo que nos da mayor relevancia, ¿no? Sí. Lo que nos hace ser un poco como somos. Y además pasa una cosa, en España hoy en día, para bien o para mal, y esto hay que decirlo porque es así, la competición, pues hombre, no te voy a decir que todos los pescadores son competidores, pero casi, o sea, hay que decir que para bien o para mal la competición ha influido muchísimo en la forma de pesca, en las técnicas y en todo tipo de situaciones de pesca. Yo me acuerdo, cuando yo empecé a pescar, la caña tipo era siempre una 9 pies línea 5. Y ahora una 9 pies línea 5, pues no sé si venderás alguna en España, pero vamos, muchas no creo. Sí, se venden muy pocas, hombre, se venden algunas todavía. Pero mira, 9 pies línea 5 vendo para clientes de fuera de España, fundamentalmente. Claro, por eso me refería. O sea, es un modelo que se vende para fuera de España. Algunas se venden en España, pero muy pocas. Fuera de España sí se sigue vendiendo para gente que no es competidora, fundamentalmente, claro. Sí, ha cambiado mucho el tipo de pesca. Y es cierto que en España hay muchos competidores. Debe ser que tenemos la cosa de la competición en la sangre, no sé. Mm. Es algo curioso porque a mí nunca me ha gustado la pesca de competición personalmente. O sea, la practiqué, ya le digo, cuando era muy niño y no me gustó. O sea, dije, bueno, ir al río para sufrir, porque al final, si estás compitiendo con otros, estás nervioso, ¿no? Queriendo sacar los peces y no pican entre mosqueas. En fin, el caso es que para mí la pesca era todo lo contrario. Bueno, y sigue siendo. Cuando voy arriba voy a disfrutar, a relajarme, no me importa no pescar, voy a dar un paseo, a ver los peces. Es totalmente diferente. Sin embargo, sí, yo admiro mucho a los competidores, a los que son capaces de volcarse en ello y de a ver cómo cojo ese pez que es tan difícil, que nadie es capaz de coger, y se imaginan, no sé, bajos largos con ninfas diminutas y cómo conseguir llevar la ninfa a la profundidad adecuada y cómo percibir la picada en condiciones complicadas, en corrientes fuertes, con, yo que sé, días de mucho viento, en fin, cosas de estas complicadas, ¿no? Uh-huh. A mí eso me gusta mucho. O sea, yo admiro a las personas que son capaces de hacer algo que la mayor parte de la gente no es capaz de hacer. En eso no soy muy español, soy más americano que español, ¿no? Y entonces, aunque yo no sea competidor, no puedo decir que los competidores, como algunos pescadores mosqueros, cuando yo empezaba, que la competición les parecía anatema, ¿no? Cuando yo empezaba a pescar con mosca, la pesca de competición se veía muy mal entre los puristas mosqueros. Y yo eso nunca lo comprendí, porque, bueno, a ver, un competidor era una persona, joder, que al final llevaba el deporte de la pesca a la máxima competición deportiva, en el sentido de competitiva, ¿no? Sí, y a mí eso no me parece mal. O sea, me parecería mal si hiciese muy burro por el río, cualquier cosa, pero vamos, no me parece mal como decir, quiero mejorar, quiero ser mejor que los demás. No me parece mal. Bueno, pero además eso es está inherente al ser humano, quiere decir que somos competitivos, claro, por naturaleza. Claro, claro, es que es así, además no me puedes evitar. Pelearte contra eso es, no sé, es hacer contra una pared. Y sería eso, sería acabar con el progreso, es que es así. No, está claro, eso está claro. Oye, podría seguir horas y horas y horas y horas hablando contigo, porque siempre es un placer, siempre lo ha sido hablar contigo, pero creo que, bueno, ya hemos estado un ratito echando una buena charla y lo podemos dejar aquí. Bueno, darte pues las gracias por atenderme y bueno, otra, antes de nada... Cuando quieras, otro día, ya sabes, sí, hombre, estamos. Por supuesto, que digo que antes de que se me olvide... comentar un poco, que nos digas, aunque bueno, un poquito las redes, o sea, dónde podemos encontraros, dónde está, dónde podemos contactar con vosotros, la fábrica, la web de la fábrica y redes sociales, si las tenéis y esas cosas, para que nos las digas. Y pues creo que, a ver, en Facebook está Pablo, de vez en cuando publica cosas. Ajá. Pero vamos, en la página nuestra, en maxiarrots.com. Uh-huh. Creo que es bastante sencillo, sí. maxiarrots.com. Está toda la información disponible de los modelos, bueno, toda o casi toda, y si tienen alguna consulta, pues pueden escribir al correo electrónico info.maxiarrots@gmail.com, y encantados atenderemos a quien sea, o que llamen al teléfono nuestro. La cosa, somos una empresa siempre abierta a hablar con los clientes. No tenemos ningún problema en explicar cómo son nuestras cañas, las características de cada modelo, quien tenga dudas, sí, o si alguien quiere algo particular, pues siempre se puede hablar. Además, así tiene que ser. Han cambiado los tiempos lo suficiente como para que las empresas de alguna manera se abran a todo este tipo de cosas, porque al final... El feedback que te dan los usuarios, pues es casi te diría que oro puro para poder seguir avanzando y para poder seguir haciendo cosas nuevas, eso está claro. Sí, claro. O sea, está clarísimo que, o sea, para mí siempre se dice que los clientes siempre tienen la razón, pero en mi caso es absolutamente cierto. O sea, si los clientes me dicen que una caña que yo he hecho no está bien, no les gusta, me siento de alguien que le guste y alguien que no le guste, pero me refiero en un porcentaje elevado, pues esa caña está mal y aprendo yo de lo que no tengo que hacer, ¿no? Claro. O sea, en eso siempre hay que estar abierto a la crítica y al diálogo, ¿no? Con los pescadores, que son los que van a utilizar nuestras herramientas, ¿no? No, desde luego. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias por todo y estaremos, seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto. Nada, pues encantado. Debes ir un día por Asturias, que hace tiempo que no te vemos por aquí. Sí, la verdad que sí, tengo que ir por allí. A ver si esta temporada puedo, porque además tengo unos cuantos que me apetece visitaros. Y Sí, nada, pues nada, ya. ven para acá cuando quieras, que este año va a ser bueno de redor, me dicen. Oye, pues entonces eso lo apuntaremos. Lo apuntaremos, desde luego. Un día más hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado y quiero animaros a todos a que participéis en la propuesta y votación de temas nuevos. A los que me escucháis a través de iTunes, quiero animaros a que me dejéis valoraciones de 5 estrellas. Los que lo hacéis a través de iVoox también, me gustaría que me dejaseis vuestras valoraciones y comentarios. Y si tenéis alguna duda o comentario, os podéis poner en contacto conmigo en flyfishingradio.com/contacto. Los más valientes podéis dejar una nota de audio a través del WhatsApp. Prometo contestar a los formularios de contacto. Tengo que ponerme al día porque la verdad es que estoy un poco retrasado. Un poquito de paciencia os pido, por favor. Así que os contestaré a todos. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.